Ya han pasado 18 días desde que el volcán de Cumbre Vieja empezó a lanzar material y a cubrir de cenizas parte de La Palma. La lava, que ha arrasado ya centenares de hogares y fincas, sigue su camino hacia el mar. Según dicen las autoridades, la erupción ha entrado en una fase de cierta estabilidad, por fin un respiro para los palmeros. Sin embargo, vienen malas noticias desde otro lado, la calidad del aire está empeorando. El miércoles hubo un cambio de viento que está empezando a amenazar otras regiones de la isla. Nubes de humo y ceniza se aproximan a la zona donde se encuentran la capital y el aeropuerto. AENA ha anunciado ya que el aeropuerto de La Palma se encuentra inoperativo por acumulación de ceniza. Las compañías aéreas han tenido que suspender sus vuelos con origen o destino a la isla. Yo tengo la maleta preparada y todo para irme en caso de que al final salgan los vuelos, pero tanto mi familia como yo hemos asumido que seguramente o cogemos barco para ir a Tenerife y desde allí coger el vuelo, o nos quedamos en tierra porque los vuelos de hoy están cancelados y por lo visto las previsiones meteorológicas indican que mañana va a ser incluso peor. Además habría que limpiar la pista y demás, por lo que bastante improbable. Muchas de las personas que tenían billetes para este puente no han recibido ningún comunicado oficial que confirme la cancelación de sus vuelos. Sin embargo, vistas las previsiones para los próximos días, asumen que no podrán llevar a cabo sus planes.